El día 11 se efectuó en el anfiteatro del Parque Juventud de Pyongyang el acto de los vanguardias juveniles para felicitar el éxito en el lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico bajo la presidencia de Ri Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Los oradores enfatizaron como sigue. Todos los jóvenes del país están colmados de ilimitado orgullo y dignidad de ser dueños de la única potencia juvenil del mundo y del país poseedor de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y el cohete intercontinental balístico. En fiel acato a la dirección del estimado máximo dirigente Kim Jong-un sobre la revolución mediante el Songun, todos los jóvenes coreanos deben ostentar la dignidad independiente y el espíritu invencible de la potencia Baekdusan y crear multilateral y sucesivamente mitos de héroes jóvenes asombrando al mundo en todos los frentes de la edificación de la potencia socialista.